Jerez, viñedo y esquivo, carrocha, toro, guitarra, clavel, fandanguillo y parra, caricia, requiebro y mimo. Jerez, frontera y racimo en el rocío se asoma, llevando todo su aroma de lirios que verdeguean, de amapolas que sestean para su blanca paloma. Va Jerez de la frontera atravesando arenales, cruzando los tarajales, dejando la carretera. Va Jerez de la frontera unido, sin distinciones, llevando en sus oraciones una salve jerezana, que en la marisma es campana que funde los corazones. Un lucero caminante es la hermandad jerezana, barcarola gaditana que se peina en el levante. Un suspiro navegante resbala por este suelo, y Jerez, lleno de anhelo desde su más alta loma, quiere ver a la paloma que los espera en el cielo. Y los cantes jerezanos con sus ecos desiguales, compás de verdes trigales y fraguas de sus gitanos, esos cantes soberanos que guardan el pecho mío, pasan las aguas del río, atraviesan las arenas, y sus plegarias morenas son salves en el rocío.